que buscan visas de inmigración estadounidense o residencia permanente en el país. Los expertos como Mark Greenberg del Instituto de Política Migratoria afirman que las normas son una prueba de riqueza a los desfavorecidos económicamente. Las personas que tienen más activos tienen menos probabilidades de estar en riesgo y potencialmente aquellos que tienen menos educación o familias más grandes o ingresos más bajos tendrán muchas más probabilidades de estar en riesgo de denegación según esta prueba. Mientras los partidarios de la regla de carga pública desestiman las acusaciones de parcialidad. Y el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de $3,000 millones al ejército de la India. El anuncio se produjo cuando el presidente Trump habló en un meeting de bienvenida en la ciudad occidental de Ahmedabad, India, frente a una multitud de más de 100.000 personas. Me complace anunciar que mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de $3,000 millones en lo último en tecnología de punta, helicópteros militares y otros equipos a las Fuerzas Armadas Indias. Y el Papa Francisco acercó al sacerdote Rutilio Grande, un cura jesuita que inspiró a San Óscar Romero y que fue víctima de los escuadrones de la muerte de El Salvador, a una posible canonización. El pontífice aprobó hoy un decreto que proclama a Grande como mártir de la fe católica. Esto supone que puede ser beatificado sin la atribución de un milagro a su intercesión. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos y avanzamos en esa hora del regreso y vamos con la información que nos trae la agencia francesa de noticias sobre el sismo y el epicentro que tuvo en Irán. Vamos a escuchar la nota de los colegas de la AFP. Sismo el domingo en la frontera entre Turquía e Irán. Con magnitud 5,7, tuvo epicentro en el noroeste de Irán, a las 9:23 horas locales, cerca de la localidad de Habash-e-Olia, a menos de 10 kilómetros de Turquía. El temblor ha dejado al menos 9 personas muertas en territorio turco, entre ellos 4 niños. El Ministerio del Interior turco informó que varias personas se encuentran bajo los escombros de viviendas derrumbadas, mientras los servicios de socorro trabajan activamente para rescatarlas con apoyo de 25 ambulancias y un helicóptero. Al menos 37 personas se han reportado heridas, 9 de gravedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El sismo también provocó daños en numerosas localidades de la provincia de Van, cerca de la frontera con Irán. Van también fue impactada este mes por 2 aludes que dejaron 41 fallecidos. Las consecuencias del temblor en Irán fueron menores. Según los últimos reportes, al menos 51 personas resultaron heridas en la provincia de Azerbaiyán Oeste, según servicios de emergencia. También se reportaron edificios dañados en 43 poblaciones. Thank you. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 47 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y bueno, vamos con música. Viene Disclosure con Where Angels Fear to Tread. Esta es la hora del regreso. La hora del regreso. Turn up and let the bass go fast with the beat. Esta es la hora del regreso cautiva, Radio 91.9 FM Madrid, 17:53, 5:53. Y vamos a escuchar más música de lo que sucedió en Premios Lo Nuestro el jueves pasado en edición 2020. Esto fue con Nati Natasha, que nos presentó esta, Me Estás Matando, en Premios Lo Nuestro. Golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando sin ponerme encima. Más tanta indiferencia y ocultando algo en tu celular. De la tarde, 17:57. Vámonos a pequeña pausa comercial. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Ya regresamos con más de la hora del regreso.

Y es que la BSA presentó el documento en el Tribunal de Bancarrotas del Distrito del Estado de Delaware en un momento en que la organización se enfrenta a cientos de demandas por abuso sexual por parte de sus afiliados y a una reducción drástica del número de asociados. Y es que precisamente sus cuentas aseguran que contaba con un pasivo de entre 100 y 500 millones de dólares y sus activos no llegaban a los 50 mil. Eso, los datos, en la celebración del 110 aniversario de su constitución el pasado 8 de febrero. Y esta declaración de quiebra es para compensar a las víctimas, que según la declaración de esta quiebra, en el capítulo 11 del Código de Bancarrota, tiene dos objetivos: compensar equitativamente a las víctimas que fueron dañadas durante su permanencia en los Scouts y continuar cumpliendo su misión en los años venideros. No obstante, los responsables de la BSA piensan continuar con sus programas de exploración, reuniones, actividades y otras aventuras, además de los innumerables proyectos de servicio, y tienen la intención de prolongarlos durante muchos años. Y especifican que los consejos locales que brindan apoyo de programación financiero, de instalaciones y administrativo a las unidades Scouting en sus comunidades no se han declarado en bancarrota, están legalmente separados y son financieramente independientes de la organización nacional. Muchos de ellos están extremadamente enojados porque eso no fue lo que les sucedió y los Boy Scouts de América no dieron un paso adelante como deberían haberlo hecho antes en estas situaciones tan complejas. Creemos en las víctimas, las apoyamos, pagamos por su asesoría legal, dice la BSA, y les alentamos a que se presenten ante la justicia. Más de 12.000 niños y jóvenes posibles víctimas de estos abusos. Por su parte, Michael Plouffe, abogado con sede en Seattle, cuya firma representa a 300 presuntas víctimas en todo el país, dijo que la reclamación en un proceso bancarrota será decididamente diferente. No tendrán que hacer declaraciones sobre la historia de sus abusos. Sus vidas no serán examinadas, pero pierden su derecho a un juicio con jurado, indicó Puff. Y según diversas fuentes, el número de afectados por presuntos abusos en los Scouts en Estados Unidos puede incluso superar a los de la mismísima Iglesia Católica. La organización Scouting está integrada por casi 2.200.000 jóvenes de edades entre los 5 y 21 años y aproximadamente 800.000 voluntarios en consejos locales en todo el territorio estadounidense y el resto de territorios del mundo. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. No se pierdan esta noche Gente que Cautiva a partir de las 7 de la noche, a partir de las 19 horas, 13 horas de Colombia. Tenemos entrevista con artista nuevo presentando su música, él se llama David Gaba, más en la escena, es más conocido como Gaba, artista que está promocionando su música y está ya saliendo a medios. Y bueno, esta noche lo tenemos en Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Va a estar indagándole un poco acerca de su vida, acerca de su personalidad, de su música, de su estilo, de sus influencias y sobre todo mostrando un poco de su talento aquí en Gente que Cautiva, donde nos gusta mostrar eso, el lado humano de los artistas, el lado humano de las personas que trabajan para sacar adelante sus proyectos. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. En una horita vamos a estar allí en Gente que Cautiva. Camilo ya está preparándose esas preguntas para hacerle a Gaba. Bueno, continuamos con más información. Agencia Francesa de Noticias, y esto que tiene que ver con el apoyo de los manifestantes en el tema de Julian Assange, el encargado de todo este tema de las WikiLeaks. Vamos a escuchar la información de la AFP. Manifestación en Londres para pedir que no se extradite al australiano Julian Assange a Estados Unidos. Cientos de personas marcharon el sábado en apoyo al fundador de WikiLeaks en espera de que la reclamación de Washington sea revisada por la justicia londinense el lunes. Si nos fijamos en la extralimitación del gobierno de los Estados Unidos, que decide que realmente pueden casar a un periodista extranjero que publicó en suelo extranjero la verdad, enviará la señal de que ningún periodista en todo el mundo está a salvo de la extralimitación del dominio estadounidense. Assange, de 48 años, se enfrenta en Estados Unidos a 18 cargos, 17 de los cuales están relacionados con espionaje. Podría ser condenado hasta 175 años de cárcel. El polémico militante sería juzgado por la difusión de una masiva cantidad de archivos clasificados en 2010 sobre las campañas militares en Afganistán e Irak. Estamos aquí porque se está probando en Assange lo que viene para nosotros. Estamos aquí por la democracia, por la libertad de expresión y por la vida de un hombre que tuvo el valor de revelar secretos de Estado que no conoceríamos incluso en los libros de historia. El complejo caso hizo un nuevo vuelco esta semana cuando la defensa de Assange afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció al fundador de WikiLeaks un indulto si afirmaba que Rusia no estaba implicada en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata. Estamos seguros de que Boris Johnson pondrá fin abruptamente a este episodio vergonzoso en la administración de la ley en el Reino Unido. El gobierno británico no es parte en este juicio de extradición. Inicialmente, las vistas se desarrollarán a lo largo de una semana y luego de una pausa se reanudará el juicio a partir del 18 de mayo. En caso de un fallo desfavorable, previsiblemente Assange apelará, por lo que permanecerá en todo caso durante meses en la cárcel de alta seguridad en la que está encerrado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:09 PM, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información que nos tiene Adolfo Jiménez del Río sobre lo que sucede en la Liga Española. Vamos con el resumen de información de la Liga Española de Fútbol con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando con esta Liga Española? Y entramos de lleno con la jornada 25 de la Liga Española, donde vimos nuevamente grandísimas sorpresas, como la que le propició el Levante al Real Madrid, venciéndolo 1-0. El Real Madrid puso el juego y el Levante puso su gol, un golazo de Morales, que como él mismo lo dijo, necesité poner el alma porque físicamente no daba más. Y el Barcelona, que goleó contundentemente al Eibar 5-0 y se pone por delante en el total de goles históricos de la Liga Española, por encima precisamente del Real Madrid. Un Real Madrid en el cual Zinedine Zidane tendrá que retomar plantilla y analizarlo muy bien, porque ya no contará con Hazard ni para prácticamente el partido de Champions ni el clásico contra el Barcelona el próximo fin de semana. Pero la sorpresa mayor quizá no la ha dado el Valencia Club de Fútbol, que desafortunadamente cayó contundentemente ante la Real Sociedad 3-0. Un resultado que no le permite al Valencia estar cerca de las posiciones europeas en la tabla de clasificación y que desafortunadamente, quizá por las muchas bajas que tiene en su defensa, demostró que esa parte está muy endeble, y es que la falta de Garay y Paulista lo está afectando totalmente. 3-0, contundente victoria de la Real Sociedad. Pero también vimos interesantes partidos como entre el Betis y el Mallorca. 3-3, un partidazo de principio a fin y que da gusto ver que de parte y parte lo pusieron absolutamente todo para luchar por este partido. Y el Celta de Vigo, que en su casa logró vencer al Leganés 1-0 y esto lo saca del descenso. La Real Sociedad, ya venciendo al Valencia Club de Fútbol, también entra en posiciones de Champions. Y el Osasuna, que en su casa cayó goleado frente a un Granada que lo arrasó 0-3. El Alavés en su casa aprovechó las debilidades del Athletic de Bilbao y la poca escasez de juego que mostró, venciéndolo 2-1. El Valladolid hizo lo mismo con el Español y lo venció 2-1. El Getafe, otra gran sorpresa, porque en su casa el Getafe se estaba volviendo imbatible, pero cayó ante un Sevilla que muy organizado lo goleó 0-3. Y el Atlético de Madrid, que parecía comenzar con ciertos fallos ante el Villarreal, logró recuperarse, remontar el partido y golear al Villarreal 3-1. La tabla de clasificación queda de la siguiente manera. Primero, el Barcelona con 55 puntos, seguido del Real Madrid con 53. El Atlético Madrid, con esa victoria sobre el Villarreal, nuevamente retoma la tercera posición con 43 puntos. Los mismos puntos que tiene el cuarto, el Sevilla, y el Getafe cae de la tercera a la quinta posición con 42 puntos. Se mantiene en posiciones europeas, lo mismo que la Real Sociedad, queda con 40 puntos en la sexta posición. Ya en la séptima y octava posición se encuentran el Villarreal y el Valencia Club de Fútbol con 38 puntos. El Levante asciende a la décima posición con 32 puntos y por la parte baja sale el Celta de Vigo del descenso y quedan el Mallorca con 22 puntos, el Leganés con 19, los mismos que el Español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, estamos en vivo y en directo, 6 de la tarde, 14 minutos, estamos aquí, 12 del mediodía, 14 minutos en Colombia, para los amigos que se han conectado desde Colombia a esta hora y los que están también en el Facebook Live, un saludo para todos ellos. Y bueno, qué chévere, por ahí saludo a César Augusto Mazuera, ex integrante de ese equipo genial de Todelar, La Voz del Valle, Radio Calima, bueno, todo ese combete de la radio, de la música romántica de la ciudad de Cali. Bueno, un saludo ahí, abrazo fuerte. Bueno, continuamos en esta hora del regreso, vamos con música. Viene Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You y continuamos en esta hora del regreso. Thank you. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. ¡Al Madrid le dio la vuelta del todo al partido! Nació tu cantante favorita. ¡Billie Eilish! ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. A propósito de efemérides, en un día como hoy, les voy a contar algo de lo que sucede en un día como hoy. Nacimientos famosos del mundo. Un día como hoy, en 1955, nació Steve Jobs. También nació George Harrison, integrante de los Beatles. Steve Jobs, pues, el inventor del todo el tema de las iPads y todo esta el tema del iTunes y todo esto de Apple. Uno de los creadores y de los CEO más importantes que ha tenido Apple. Y bueno, por supuesto, George Harrison, ex integrante de los Beatles, que hoy, un día como hoy, nació. 1943. Bueno, ex integrante de los Beatles, George Harrison. Cosas curiosas que sucedieron en un día como hoy. También muertes famosas. Un día como hoy falleció en 1990 Michael Forbes, el creador de la revista Forbes. Tennessee Williams, uno de los actores. Son de los hechos así históricos que sucedieron en un día como hoy. Muy pronto vamos a tener esto, un día como hoy en Cautiva Radio, haciendo un viaje en el pasado, un viaje en la historia de lo que sucedió en un día como hoy, de una fecha cualquiera, pero en hechos, en películas, en eventos, en cumpleaños, muertes, matrimonios, de esos así bien bien vistosos. Y bueno, vamos a estar recordando todo eso. Un día como hoy, Elton John fue coronado por la reina Elizabeth II en el Palacio de Buckingham en 1998. Fue nombrado caballero en 1998, en una fecha como hoy. Bueno, son de los hechos que suceden en un día como hoy. Bueno, vamos a continuar con la información que nos traen los colegas de Agencia EFE y los indicadores económicos, cómo abrieron las bolsas y las tendencias en el IBEX 35. El IBEX 35 rompe su tendencia alcista al caer un 1,5%, lo que le lleva a perder el nivel de los 10.000 puntos, afectado por la caída de Wall Street, de los principales mercados europeos y de grandes valores como Telefónica. No obstante, en lo que va de año, el selectivo español acumula una revalorización del 4%. Por valores, solo dos consiguen cerrar en positivo. ACS es el más alcista, al anotarse casi un 3,5%, lo que le lleva a compensar las pérdidas de la jornada anterior. Por su parte, CIE Automotive sube un 1,5%. En el otro lado de la tabla, Telefónica es el más penalizado, con un retroceso cercano al 4%, tras anunciar que su beneficio bajó casi un 66% el año pasado por los costes de reestructuración de personal. Le siguen Banco Sabadell y Másmóvil, con pérdidas en ambos casos del entorno de los 2,5 puntos porcentuales.

Y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar hablando sobre la Vuelta a Andalucía y lo que ha sucedido este fin de semana. Adolfo Jiménez del Río con la Vuelta a Andalucía. Con una espectacular presentación de Miguel Ángel López en la Vuelta a Andalucía, terminó con una clasificación general en la cual logró subirse al podio. Y es que la clasificación general individual se la llevó el joven ciclista belga Remco Evenepoel de Düsseldorf Quick Step, una revelación dentro del mundo del ciclismo. El alemán Maximilian Schachmann del Boran quedó de segundo y el colombiano Miguel Ángel López de la Astana completó este podium. La última etapa fue también para Evenepoel, por delante del australiano Rohan Dennis y del suizo Stefan Kung, en una contrarreloj espectacular, en la cual también Miguel Ángel López hizo una excelente presentación dentro de unos recorridos que son aptos para los grandes velocistas, pero ahí estuvo presente Miguel Ángel López. La Vuelta a Andalucía es una gran prueba para lo que serán las grandes de Europa. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la información también del mundo del ciclismo con Nairo Quintana. Adolfo Jiménez del Río nos informa. Y hablando del mundo del ciclismo, encontramos la cara nueva de Nairo Quintana, en la cual se han multiplicado sus sonrisas. Y es que después de 3 años sin ganar una clasificación general, Nairo Quintana del Team Arkea Sandvik se ha hecho con su segunda en apenas 2 semanas. Y eso dominando a placer en el Tour des Alpes Maritimes et du Var. Y es que el Cóndor de Boyacá, como se conoce popularmente, volvió a encontrar rivales de calidad como Bardet, Porte o el mismísimo Pinot, y superarlos y sentenciando como debe ser, como los grandes, en una etapa como fue la del sábado en el Col de Xe. Y en la etapa final le faltó nomás por controlar a sus competidores más peligrosos para llevarse esta vuelta, una vuelta que le permite a Nairo Quintana, y en sus declaraciones, estar muy contento, y él mismo lo decía, esperaba ganar hoy también, o sea, en el día de ayer, pero no se ha dado la situación de carrera, y por encima de todo, tenía que asegurarme de no tener problemas para mantener el maillot amarillo. En sus palabras ante los periodistas, lo hacía con una sonrisa muy amplia, con lo cual nos muestra a un nuevo Nairo Quintana en estas competiciones europeas. Eso sí, quiere prepararse muy bien para la París-Niza y quizá luchar por la victoria, como él mismo lo dijo. Ya Nairo Quintana tiene otra fisonomía y también otro tipo de competiciones le darán la opción de llegar a las grandes como él quiere, en óptimas condiciones. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 99.9 FM Madrid, 18 horas 34 minutos. El próximo fin de semana no se pierdan Zona Urbana con Gabriel Cardona a partir de las 10 de la noche a las 0 horas, a las 12 de la noche tenemos el Hot Mix, las mezclas perfectas, mezclando los éxitos de la radio del mundo y los éxitos de los mejores pubs. También el sábado en la mañana, 11 de la mañana, tenemos la M Airways, un viaje musical de opinión, un viaje muy importante. Tuvimos talento musical este pasado sábado en la M Airways. Bueno, más adelante les voy a estar compartiendo también parte de esos invitados que hemos tenido. Bueno, por ahora vamos con la información que nos tenía Adolfo Jiménez del Río y los boxes de los pesos pesados. Vamos a ver este informe de los boxeadores y lo que sucede en los pesos pesados del boxeo. Y en el mundo del boxeo tenemos un nuevo campeón de los pesos pesados. Y este se llama Tyson Fury, que es el nuevo campeón mundial de la WBC del peso pesado al ganar por nocaut a Deontay Wilder. Y es que Fury vuelve a ser campeón, ya que este británico anuló desde el primer segundo al estadounidense, castigándole con mucha fuerza con un derechazo al oído en el tercer asalto. Y el británico dejó el camino ya logrado con este golpe. Golpe que desconectó prácticamente al excampeón y quien lo echó a rondar únicamente por el ring. No podía orientarse debido al impresionante golpe que le propinó Fury, nuevo campeón de los pesos pesados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a escuchar también lo que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle y el enfrentamiento entre policías y militares en la capital de Haití. ¿Cómo es la cosa? El centro de la capital de Haití convertido en un campo de batalla. Un grupo de policías descontento por sus condiciones laborales intentó asaltar este domingo el cuartel general del ejército. El enfrentamiento entre policías encapuchados y vestidos de civil y militares se saldó con al menos 2 muertos y 9 heridos. El asalto se produjo en el primer día del carnaval haitiano y en la gran explanada situada frente al Palacio Presidencial, donde se iban a celebrar los desfiles. El gobierno canceló las celebraciones tras los tiroteos. Estamos en la calle para decir que no queremos carnaval y exigimos que los 5 policías que fueron despedidos recuperen su trabajo. Hoy decimos que se acabó. Necesitamos un nuevo gobierno de una vez por todas. El pueblo haitiano necesita vivir en solidaridad, paz y seguridad. Las recientes protestas comenzaron el miércoles después de que 5 policías fueran despedidos cuando trataron de sindicalizarse. Los policías se han manifestado varias veces este año para pedir mejoras salariales, el derecho de crear un sindicato y otras demandas laborales. El presidente Jovenel Moïse dijo que estaba al tanto de las condiciones en el cuartel general de la policía. Hoy he inspeccionado las condiciones en las que viven los policías. Las imágenes me lo pueden decir. Una imagen vale más que 1000 palabras. El presidente anunció ya beneficios extraordinarios para los agentes, como la concesión de préstamos hipotecarios a tasas muy bajas. Pero los policías no aceptaron la oferta. Desde julio de 2018, Haití atraviesa una fuerte inestabilidad sociopolítica por la debilidad de la economía y las acusaciones de corrupción que salpican al presidente Moïse. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:39 PM, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con el boletín del tráfico, lo que nos presenta la DGT, Dirección General de Tráfico, con el informe de las noticias del tráfico a esta hora. Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón y la A42 en Torrejón de la Calzada. Además, continúan las complicaciones de entrada en la A6 en Las Rozas por el vuelco de un camión que cortan 3 carriles y deja solo el izquierdo transitable. A esta hora son 4 kilómetros de retenciones. En Barcelona, densidad circulatoria en el acceso por la C58 en Moncada y en la salida por esa misma vía en San Quirsa. En Cantabria, tráfico lento en la S20. En San Román hacia la A67 y en Sevilla otro accidente complica la salida por la A49 en Camas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6:40 PM y avanzamos con la información. Vamos con la voz de los Estados Unidos de América, lo que sucede desde Washington. Vamos al informe que nos traen los colegas de la BOA para ver qué sucede esta semana este comienzo de semana en Washington. La Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos. Italia también pone a las ciudades del norte bajo cuarentena en medio del brote de coronavirus. El informe con John Burnett. Ya confirmó hoy 409 nuevas infecciones del coronavirus COVID-19, superando su número total de casos en más de 77.000, mientras también reportó 150 nuevas muertes, lo que eleva su número total a 2.592. La gran mayoría de los nuevos casos ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Fuera de China, más de 1.200 personas han sido infectadas con el virus y más de una docena han muerto. Italia ahora tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus en Europa. John Burnett, Voz de América, Washington. A partir de hoy, la administración Trump ejecutará la denominada regla de carga pública que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Mark Greenberg, del Instituto de Política Migratoria, afirma que las normas son una prueba de riqueza dirigida a los desfavorecidos económicamente. Las personas que tienen más activo tienen menos probabilidades de estar en riesgo y potencialmente aquellos que tienen menos educación o familias más grandes o ingresos más bajos tendrán muchas más probabilidades de estar en riesgo de denegación según la prueba, mientras los partidarios de la regla de carga pública desestiman las acusaciones de parcialidad. Y una nueva encuesta entre los republicanos determina que el presidente Trump estaría en una mejor posición y dijo este lunes que Estados Unidos firmará acuerdos importantes con India. Me complace anunciar que mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de 3.000 millones de dólares en lo último en tecnología de punta, helicópteros militares y otros equipos a las Fuerzas Armadas Indias. Este es un avance informativo de La Voz de América. En una nueva encuesta en Bolivia se ratifica el apoyo al partido de Evo Morales en medio de una creciente incertidumbre electoral. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi. Una nueva encuesta difundida este domingo por la empresa Mercados y Muestras señala al Movimiento al Socialismo como líder en la intención de voto. A 70 días de los comicios presidenciales en Bolivia, la politóloga Verónica Rocha realiza un análisis del escenario político. Como variables que me parece que van a ingresar en la campaña están la dispersión del voto, la especulación respecto a la primera vuelta o si se llega a segunda vuelta y la especulación respecto a qué candidaturas están perjudicando esta dispersión del voto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Las autoridades mexicanas informaron que hasta el momento no ha habido reacciones violentas en el país tras la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con más información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle y esto tiene que ver con el arte entre Monet en Potsdam. El puente de Waterloo en la niebla londinense. El Palacio Ducal de Venecia escondido entre la niebla. Esta muestra de Monet también aborda los lugares que visitó e inspiraron al pintor. Y luego, por supuesto, están los paisajes. Puedes acompañarlo en un viaje muy especial. Te permite ver cómo en la era de la fotografía, cuando todo podía documentarse, nos presentó su imagen de la naturaleza. Una imagen realista, pero también muy abstracta. Una sala de la exposición está dedicada a los nenúfares de Monet. Creó más de 250 cuadros con ese motivo. A finales del siglo XIX, instaló un jardín acuático en su casa de Giverny. El jardín completaba en última instancia su trabajo. También soñaba con combinar la pintura al aire libre con las comodidades de un estudio. Y en su vejez creó su propio paraíso en Giverny que pintaba a diario. La muestra cuenta con 110 obras de Monet y empieza con la primera que pintó cuando tenía 16 años. La retrospectiva contempla su desarrollo artístico hasta su última pintura conocida. La exposición puede admirarse hasta el 1 de junio en el Museo Barberini de Potsdam. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. ¶¶ Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, estamos en la hora del regreso y avanzamos con información de Russian Today acerca de Argentina, que pide apoyo internacional para renegociar la deuda externa de su país. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, pidió apoyo internacional con el fin de renegociar la deuda de su país en la reunión de ministros de finanzas del G20 que se celebra en Arabia Saudí. El titular destacó la necesidad de reestructurar los compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar la sostenibilidad. Anteriormente, el FMI declaró que la deuda de la nación sudamericana es insostenible. El fondo determinó que no es económica ni políticamente factible el superávit primario necesario para reducir esa carga y las necesidades de financiamiento. El organismo llamó a que los acreedores privados acepten liberar una parte importante de la deuda para ayudar a restaurar la sostenibilidad. El FMI destaca que la capacidad para afrontar los pagos empeoró en comparación con un año y medio atrás. Además, resalta que la divisa se ha depreciado más de un 40% y que el Producto Interior Bruto se ha reducido más de lo pronosticado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Es la hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y avanzamos con la información, lo que sucede hasta ahora. Vamos con la información de lo que tuvo que ver con los premios Lo Nuestro, que fueron la semana pasada. Vamos a escuchar algo de música, pero mientras tanto voy a actualizar información, lo que tiene que ver con lo que sucede hasta ahora con las diferentes agencias en el mundo. Voy a actualizar la página web de la BBC de Londres, Noticias BBC Mundo. Titulares: es como una cárcel las penosas condiciones en las que viven algunos refugiados venezolanos en Alemania. El número de refugiados venezolanos en el mundo se disparó en años recientes y Alemania es uno de sus destinos. La increíble historia de la prisionera norcoreana que escapó de la cárcel con su guardia de seguridad. El extraño caso que desertó de Corea del Sur hacia Corea del Norte. Así es, Atherton, el pueblo más rico de Estados Unidos, donde la casa más barata vale 2.5 millones. Tres grandes problemas que enfrenta Silicon Valley por haberse convertido en un lugar más rico del mundo después de Qatar. ¿Por qué me casé con mi madre? Lo que las parejas lesbianas nos enseñan sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Declaran culpable a Harvey Weinstein de dos cargos menores de los cinco que enfrentaba por acoso, abuso sexual y violación de mujeres. Esta es noticia de última hora de la BBC de Londres. Noticia importante porque es uno de los más poderosos de Hollywood que se enfrentaba pues a este juicio por denuncia de abuso sexual. Harvey Weinstein en una corte de Nueva York que se declaró culpable este lunes de dos de los cinco cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso sexual. El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, condenó la otrora productor de Hollywood por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado, pero lo absolvió de los dos cargos principales en su contra, que incluían agresión sexual depredadora y violación en primer grado. Bueno, avanzaremos con esa información mañana. y lo que sucede pues con el futuro de Harvey Weinstein. Vamos también a titulares de la agencia Reuters. Vamos a actualizar. Propagación mundial del coronavirus aumenta el temor a una pandemia. Los temores de que el brote de coronavirus en China se convierta en una pandemia con consecuencias perturbadoras y mundiales y mortales en todo el mundo aumentaban el lunes tras su fuerte aumento en número de casos del Corea del Sur. Corea del Sur eleva la alarma al máximo nivel con el aumento de casos de coronavirus. Corea del Sur elevó su alerta al nivel más alto el domingo tras un aumento de las infecciones por coronavirus y dos nuevas muertes, mientras que los medios de comunicación estatales de China advirtieron que el brote todavía no ha alcanzado su punto de inflexión a pesar de algunas señales de remisión. Más titulares, vamos con Agencia EFE y la información Edición España. La infección por coronavirus avanza en Italia con 6 fallecidos y 200 contagios. La OMS envía misiones científicas a Italia e Irán por el coronavirus. Asalto a supermercados y agotados el gel desinfectante y las mascarillas en Italia. OMS, la reacción de China evitó cientos de miles de casos de COVID-19. Exteriores en permanente contacto con los españoles en países con coronavirus. El avance del coronavirus en Italia hunde las bolsas y el precio del petróleo. La CE pide a los países medidas coordinadas y proporcionadas ante el coronavirus. El Parlamento chino pospone oficialmente su sesión anual en marzo por el coronavirus. Policía alemana, el atropello masivo de Volksmarsen fue intencionado. Más titulares, vamos con el diario El País de España. Carlos Iturgaiz, la colaboración con Vox es muy buena, podría darse en otras partes de España. Bruselas llama a los socios de la Unión Europea a no cerrar fronteras por el coronavirus. Una nueva víctima mortal lleva 6 los muertos en Italia, que suma ya 229 personas infectadas. Esta es información en directo. El coronavirus paraliza el norte de Italia. Psicosis y pánico y racismo al lado más oscuro de Juan Manuel Yavois. Y crece incertidumbre porque el supuesto paciente cero de Italia nunca tuvo el virus. Esto es lo que sucede en cuanto al diario El País. Y para ir cerrando, vamos a actualizar información con el diario El Mundo de España. No se olviden, Gente que Cautiva, ahorita en 7 minutos a las 7 en punto, Gente que Cautiva con invitado especial desde Colombia, Gaba. Va a estar en entrevista vía telefónica y lo vamos a tener. Vamos a estarle preguntando un poco sobre la música, sobre sus influencias. Bueno, mucho de esto. El Mundo. IBEX. El miedo al coronavirus provoca el mayor desplome desde el Brexit. Última hora. La OMS. Debemos prepararnos para la eventual pandemia de coronavirus. 9 casos negativos y 3 de estudio en España, según Sanidad. Italia. La epidemia de coronavirus comenzó en un hospital. Por eso hay tantos casos. Información de lo que sucede en la hora del regreso. Viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Vamos con música de Pitbull, lo que sucedió en Premio Lo Nuestro 2020. Ladies, I am your gentleman. I opened up a doors, now go ahead and come in. I got that gold at 305, getting laugh. I'm in the aisle of 305, getting laugh. So many options, so little time. But let go get an error, go with extra on the side. More and more for me, more and more for them. Switch it up and then switch it back again. Two to one ratio. Round and round and round and round we go. sing like snow. We gon' have a love fest. One, two, three, so bring back up. Let's get down to business. Back it up and drop it low. Check that like a bongo. I like them and they like me. It takes three to tango. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey, everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey, everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time, let me hear you say, hey. Everybody say, hey. If you want a good time, if you want a good time. Get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up. Get your hands up. Oh, get ready to ramble. Oh, get ready to ramble. Oh, get ready to ramble. Get ready to ride. Talk to 'em, jump, say, oh. So solid, that's what happened when you come from the bottom. 3-0 fan, paradise sitting where the girls got big old booties and so pretty. Now shake that thing, work that thing, drop that thing. Put your hands up, now say, oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Get ready to ride. Yes, sir, yes, sir. Oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Get ready worldwide. I love 305 on the strip. Go ahead, girl, get loose, get lit. Go ahead, girl, get it in, get it in. 5, 4, 3, 2, 1 for the win. Got that boy so solid. That's what happened when you come from the bottom. 305, paradise city where the girls got big old booties and so pretty. Now shake that thing, work that thing, rock that thing. Put your hands up, now say, oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Oh, get ready, Bambalam. Get ready to ride. That's all you say. Será Pitbull en la presentación del premio Es Lo Nuestro. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso estamos aquí con Cautiva Radio y gente que cautiva con Camilo Herrera. No se lo pierdan, invitado especial Gaba, que ya se va a estar conectando con nosotros para esta conversación. Ya volvemos. La hora del regreso termina aquí. Los espero mañana 17 horas a 19 horas, 2 horas con la mejor información. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.